Chechka, que canta acá me Juan si Juan me ni canta chenihin calpan Santana, si aquí can cuál le, Juan es ana mech palego es que ni nan quizá los que es namotato, tasos camati. Le damos la bienvenida a todos los señores y señoras distinguidas de nuestra sociedad. Tenemos hoy la maravillosa boda de dos jóvenes que felizmente pasarán su vida juntos. Ella lleva un diseño del diseñador de modas Mauricio Arcaciel. ¿Qué más decir? Es todo un galán. ¡Catire! ¡Acá estamos! Así que bailen. ¡Acá, acá! ¡Coño, coño! ¡No me manches! ¡Aló, Catire! ¡Aló! Y es que vamos a... Espérame, ¿cuatro? Bueno, no sé. Bueno, no, ¿qué más? Bueno, pero... No, bueno, nos vemos allá, pues. Mira, amarra la bicha al lado de Queen. No, no, a ti no vale, a ti no te vale. Amarra la gente. Esa es mi secretaria. El maestro Fernando del Guarura. Y esta noche, ¿qué hay para mamá? ¿Qué hay para mamá? Dímelo ya. Sabes que me muero por saber qué huele tu piel. Damisela mía, sol de mi esperanza, quita esta agonía. Dígaselo a tu secretaria, chico. ¿Hasta cuándo? Play the game, cheo. Para mamá y para mamá y para... Viernes, hoy 15 de julio del 2016. ¿Qué les parece el frío, mis queridos amigos? Y empezamos. ¿Sabías que en un día como hoy los cristianos conquistan Jerusalén durante la primera cruzada y se constituye el reino de Jerusalén? En las noticias de ahora, familia de Julio César Mondragón Fontes exige una investigación integral para lograr la verdad y la justicia. En la Ciudad de México, ante los resultados de los recientes estudios realizados al normalista de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes, la familia exige una investigación integral que considera necesaria para iniciar el camino para lograr la verdad y justicia. Casi 22 meses de los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, en que fueron desaparecidos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Así informó el Centro de Derechos Humanos a la Montaña Tlaxinoyán y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes son representantes legales en el caso. Así, mi querido amigo Luis, te dejo con la siguiente noticia. Sí, en México también dice un encabezado: si las respuestas por parte de la Secretaría de Gobernación tardan, las movilizaciones serán intensificadas. Esto según la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o también conocido pues como el Sindicato de Maestros allá en México. Desde la Ciudad de México, esta nota del 15 de julio: mesa política concluye sin concretar nada en absoluto. El gobierno incumplió con la entrega de una respuesta, lo que habla de la poca seriedad, por lo que el plan de lucha continúa y las protestas se pueden intensificar en distintas entidades federativas y en las que ya hay y otras que se están sumando, advirtió Adelfo Alejandro Gómez, integrante de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, CNTE, al concluir la primer parte de la mesa de discusión con la Secretaría de Gobernación referente al tema político, que informaron continuará el jueves 21 de julio. Aclaró que la postura de la coordinadora es la de mantener por ahora el diálogo, aunque no han obtenido respuestas claras, a pesar de que el acuerdo establecido con representantes del gobierno mexicano era el de llevar respuestas claras a dicha reunión que dijo se centró en la reparación de daños y consecuencias de la implementación de la reforma educativa, pero el gobierno no pudo entregar una respuesta clara a la CNTE, por lo que si no hay respuestas prontas, las protestas magisteriales se intensificarán. Hemos sido muy pacientes, advirtió. Y bueno, como saben, esta nota se refiere a los ya varias semanas de movilización que llevan los maestros en México, en diferentes puntos, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en la Ciudad de México, y en algunos estados del norte también, en Nuevo León, se movilizaron los maestros en solidaridad también. Todo esto en contra de las reformas educativas que se implementaron o de cierta manera impusieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que han sido muy controversiales, y que dicen los maestros que peligran una privatización de la educación, ya que dan menos recursos al sector de la educación, y por eso esta oleada de protestas. Bueno, esa es la noticia desde la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante con los maestros allá en México. Magali, ¿qué te parece si ponemos un poquito de música y en unos momentos continuamos con más noticias? Claro que sí, mi querido amigo Luis, nos vamos a un poco de música y no se muevan de sus lugares, ya que tenemos noticias más importantes y también tenemos un poco de todo. Órale. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. You say you got? queridos amigos, estamos de regreso aquí en el estudio con mi amigo Luis Sarmientos y su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. ¿Sabías, mi querido amigo Luis, que un día como estos, Napoleón Bonaparte en 1815 fue encarcelado y derrotado por los británicos a la isla de Santa Elena? No lo sabía, y pues traes unas efemérides muy curiosas el día de hoy. Arrancaste en la mañana hablando una de las cruzadas, que esa me destanteó un poquito porque sabemos pues que las cruzadas, además de que fueron guerras crueles que duraron cientos y cientos de años, también sucedieron ya casi hace unos mil años. Entonces estás sacando las efemérides de épocas pasadas ahora. Es que es interesante, espero que a algunos de nuestros radioescuchas les interese la historia. Pues de hecho, a mí me interesa bastante la historia porque dicen que el que no sabe historia está condenado a repetirla. Y a veces parece que eso es lo que está sucediendo porque todas estas guerras todavía continúan pues en la actualidad, ¿no? Tristemente. ¿Qué te parece si continuamos con unas noticias del mundo? Cosas que están sucediendo en diferentes partes del mundo. Pues yo voy a arrancar con una desde Argentina, donde hubo una protesta el día 14 de julio en las calles de Argentina. Esta nota de desinformémonos.org dice: con incrementos de más de 1000%, Argentina protesta hoy contra alza de tarifas del gobierno de Macri. Dice: sin difusión en los medios hegemónicos, organizaciones de defensa del consumidor, clubes de barrio, pequeños comerciantes y ciudadanos convocan hoy, 14 de julio, a las 20 horas, a manifestar el desacuerdo con el incremento del gas, la electricidad y otros servicios. Con incrementos de más de 1000%, Héctor Polino de Consumidores Libres opina, y esto es una cita: la gente quiere pagar, pero no puede. No es una rebeldía, es sencillamente un aumento imposible. Hubo usuarios que sufrieron hasta 1200% de aumento. A todos les digo que no paguen, que esperen, agregó. El presidente Mauricio Macri estableció 9 tarifas de gas que en algunos casos alcanzaron más de 1000%. La medida provocó protestas en Buenos Aires y una marcha de las velas en repudio por el incremento en el costo del servicio de la electricidad. El pasado fin de semana dijo una frase que generó fuertes críticas en las redes sociales. Esto es una cita también: cuando de golpe se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remera o en patas, es que están consumiendo energía de más. En invierno, vos tenés que estar abrigado aún en tu casa. Ahí estarás consumiendo la mínima energía necesaria. Final de la cita. El martes, la Corte Suprema pidió informes al gobierno de Macri para que explique los motivos que tomó en cuenta para establecer las tarifas de gas. Y hay unas, no sé cómo se dice en inglés, que diga en español, pero en inglés se llaman hashtags. Y son estas, signo de número Macri careta y signo de número págame la boleta. Fue una de las consignas con que se llamó a protestar. Mientras el presidente pide que la gente se abrigue dentro de sus casas y deje de andar en patas, y mientras la Corte Suprema posterga una definición, esta noche se concretará la primera protesta contra el tarifazo, también la primera contra la administración de Cambiemos. ¿Qué tan fuerte se sentirá el cacerolazo? Es todavía una incógnita. Con escasa difusión en los medios masivos de comunicación, las organizaciones de defensa del consumidor que lanzaron la convocatoria encontraron eco mayormente en las redes sociales y en el boca a boca. Clubes de barrio, pequeños comerciantes, centros culturales y usuarios sueltos se nuclearon en multisectoriales que proponen, además de hacer ruido, concentraciones en plazas y esquinas de las principales ciudades del país. Los sectores más activos de oposición al ajuste organizaron radios abiertas y encuentros de debate en algunas esquinas del capital, de la capital, una hora antes del epicentro de la protesta, que será a las 20 horas, y proponen confluir luego al obelisco. Y bueno, esta es la noticia desde Argentina. A mí se me hace interesante compartir este tipo de noticias porque pues nos dan una idea de cosas a veces similares que están pasando en otros lados. El incremento pues en diferentes tarifas de gastos básicos, como puede ser la luz, como puede ser el gas, como puede ser la renta en este caso para nosotros aquí en California. Pero bueno, ¿tienes otra noticia, Magali? Claro que sí, mi amigo Luis, y están sintonizando su noticiero popular. La siguiente noticia dice así: atentado en Niza, 73 muertos y 100 heridos. El terrorismo golpea a Francia de nuevo, decenas de personas han muerto después de que un camión atropelló a una multitud en la ciudad de Niza, en el sur de Francia. Una vez concluidos los fuegos artificiales con motivo de la fiesta nacional del 14 de julio, la prefectura ha calificado los hechos como un atentado. El gobernador de la región Provenza, Alpes, Costa Azul y Cristian Stroy asegura que hay decenas de muertos. Y la Fiscalía de Niza habla de 73 muertos y al menos 100 heridos. Según las autoridades, el conductor del camión había sido abatido. El ataque en Niza se ha producido en el Paseo de los Ingleses, a un lugar altamente turístico. Se ha establecido un fuerte perímetro de la seguridad y la prefectura del departamento de Alpes Marítimos ha aconsejado a los residentes permanecer en sus casas. El portavoz del Ministerio de Interior, Pierre Henry Brandet, precisó que el hombre neutralizado por la policía era el único que iba en el camión, en el que no había bombas. Bridget, en el de las declaraciones del canal BFM TV, señaló que la investigación se centra ahora en ese hombre, sobre el que no dio otros detalles, y sobre eventuales cómplices, aunque a continuación negó que hubiese una toma de rehenes ni ningún grupo de hombres armados en Niza, como había informado algunos medios. Tampoco se ha encontrado relaciones con un pequeño incendio que se ha producido en la Torre Eiffel, provocado al parecer por los fuegos artificiales de la fiesta nacional. El presidente francés, Franco Olaide, ha regresado de una urgencia a París, procedente de Aviñón, para participar en la célula de crisis reunida en el Ministerio del Interior. Se informó en el Palacio de Eliseo, según la presidenta francesa holandesa, se mantuvo donde que se tuvieron las primeras noticias de matanza en contacto telefónico con el primer ministro Manuel Valls y el ministro del Interior Bernard Cazeneuve, que esta noche iba en camino a Niza para seguir allí la marcha de los hechos y particular la atención a los heridos. Diferentes videos con decenas de víctimas desperdigadas por el suelo y escenas de caos están siendo difundidos a través de las redes sociales. ¿Qué dices, mi amigo Luis, de lo que está pasando aquí en...? No, pues, de hecho, otra vez una triste noticia de este tipo de atentados. No sé, pues sí, sobre todo es triste ver la cantidad de violencia que se está llevando a cabo hoy en el mundo. Y tristemente yo creo que ni los gobiernos ni los ciudadanos hemos podido ahorita pues llegar a una posible solución a esta situación de violencia. Yo, en mi opinión, siento que ese ciclo de violencia es a causa pues de las grandes injusticias que existen en nuestro mundo, y que como sociedad tenemos que encontrar una mejor solución a la violencia. Pero pues vámonos con un poquito de música, un segmento musical, y dentro de poco regresamos. Ya nos están dando las 9 de la mañana, significa que pasamos a nuestra sección de noticias locales, de cosas que están sucediendo aquí en Santa Ana. Pues muy pronto regresamos entonces, y estamos con ustedes. Ahí les va. Siente el pulso del valiente. Necesito cantar, mover el aire, crear sonido. Necesito viajar. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Buenos días, estamos aquí en vivo desde el Centro Cultural de México. Estás escuchando tu noticiero popular, Radio Santana, y estamos entrando ahora a nuestra sección de noticias locales, cosas que están sucediendo, pues no solo aquí en Santana, pero en la región del condado de Orange. ¿Cómo ves? ¿Te arrancas con la primera noticia? Así es, mi querido amigo Luis, pero primero me gustaría hacerle unas preguntas a nuestros radios escuchas y les invitamos a que den sus comentarios en nuestra página de Facebook, en Noticiero Popular. ¿A los cuántos días, Luis, crees de no salir de rumba, crees tú que uno se vuelve santo? A chihuahuas. Como que no entendí la pregunta. Dice, a ver, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿A los cuántos días de no salir de rumba, o sea, a bailar a las discotecas, se convierte uno en santito? No, pues no sé. Poquitos días. A ver, esperamos sus comentarios a nuestros radioescuchas y estaremos dando sus respuestas, a algunas respuestas al aire. Y siguiendo con las noticias, en Santa Ana, dice, tres agentes del Departamento de Policía de Santa Ana atrapados comiendo bocadillos durante una incursión de un dispensario de marihuana, con dos de ellos burlándose de una mujer con discapacidad, ya no están trabajando para la agencia. Anthony Vergara es el portavoz del departamento, confirmó el jueves que Brandon Matthew y Constant Nicolín Quejas y Jorge Arroyo había oficiales más largas en la ciudad. Que ya no están con la ciudad. Eso está mal traducido, pero que ya no trabajan más con la ciudad. Pues eso es importante, ¿verdad? Tanto dice el último día, Quijas fue del 6 de mayo y Arroyo en el 20 de abril, dijo Bertana, y se negó a discutir si fueron despedidos o dejan en el departamento por su cuenta. No puedo hacer comentarios sobre cuestiones personales de un video de vigilancia dado a conocer por el abogado del dispensario el año pasado. Muestra a los oficiales durante el año 2015 y puede incursión de dispensario de marihuana Sky High Jalisco. La ciudad es acusada de vender marihuana sin un permiso. Mira lo que está pasando, mi querido amigo Luis. Ya no se puede ni confiar en la policía, que andan bien happy allí. Sí, sí, este video me acuerdo cuando salió por ahí del mes de mayo. Y se hizo toda una controversia al ver que los policías, pues, entrando a cerrar este dispensario que según estaba funcionando sin permiso, pero ahí ves a los policías que están riéndose, se están comiendo los pastelitos y todo, y haciendo bromas también, pues discriminatorias y de todo tipo. Ahí sale en el video y pues sí se hizo una gran polémica en ese tiempo. Y pues es interesante ver que ya no están trabajando esos policías con la agencia, cosa que casi nunca sucede, muchas veces cuando hay evidencias de algún mal comportamiento por parte de los policías, lo suspenden o algo así, pero generalmente les siguen pagando. Y aquí parece que sí, ya no están con la agencia de policía de Santana. Pero pasamos a otra noticia. Esta es desde la ciudad de Anaheim, donde un esfuerzo por parte de la policía de Anaheim de comprar o de compensar a personas de la comunidad por entregar armas a la policía. Fue muy exitoso. Juntaron alrededor de 676 armas que rompieron récord en la ciudad de Anaheim, dice la nota así. Se quedaron sin tarjetas de regalo. Un programa de compra de armas del Departamento de Policía de Anaheim fue tan exitoso que los agentes tuvieron que entregar $48,000 en pagarés a los que giró en armas. Se establecieron policías dar 190 tarjetas de $100 de regalo de Kohl's, Walmart o Target para cada arma entregada el sábado, pero las tarjetas se agotaron en las primeras 2 horas del evento en La Palma Park. El departamento está comprando más tarjetas que distribuirá en los próximos 10 días, dijo el sargento de policía de Anaheim, Ryan Blackburn. La protección de la vida de los ciudadanos y oficiales es más importante y mucho más valioso que $48,000, dijo Blackburn. La recompra anotó un récord de 676 armas de fuego en comparación con un total de 233 armas de fuego recogidas durante los últimos 3 años, dijo. Aunque las tarjetas de regalo son un empate, muchos de los que resultó en armas probablemente muchos de los que entregaron armas posiblemente participaron porque querían deshacerse de armas que ya no querían y para prevenir que éstas cayeran en las manos de personas que pudieran hacer con ellas actos criminales. Pues es interesante más que nada ver este tipo de programas implementándose en la ciudad de Anaheim. Un servidor hace este comentario. Está bien que se hagan estos procesos para sacar de circulación estas armas. Sin embargo, si las fuerzas también del Estado no llevan a cabo algún tipo de desarmamiento, pues entonces todavía los procesos de violencia van a continuar. Otra noticia interesante también, esta es de la publicación del Register del Condado de Orange. Entrevistaron a uno de los últimos soldados Buffalo, que les dicen, o Buffalo Soldiers, que fueron estos históricos regimientos afroamericanos de soldados formados desde la Guerra Civil en Estados Unidos, que les llamaban Buffalo Soldiers. Y le preguntaron a este señor, que es uno de los últimos Buffalo Soldiers que siguen aún vivos, dicen, le preguntaron cómo se terminan los ciclos de racismo, y él contestó, es sencillo, visitar sus vecindarios de cada quien. Y dice un poquito esta nota, platicando con uno de los últimos soldados Buffalo, es una lección en historia. Y en una era de tiroteos con la policía, estas lecciones de historia valen la pena. Con un con varias medallas en su saco azul, reconociendo su servicio militar y su historia como agente de aduanas, Andrew Aron Jr. habla con autoridad cuando sugiere que la forma de terminar el ciclo de racismo en América y de violencia es de que diferentes personas se junten y se estén conociendo. Necesitamos visitar nuestros vecindarios de uno a otro, dice Aarón durante una visita en su hogar en Gardena, donde vive con su esposa y han vivido por los últimos 44 años. La ciudad de Aarón se encuentra justo abajo del Freeway 105 al norte y al norte de las refinerías de la ciudad de Torrance al sur. La ciudad, alguna vez conocida por un alto concentrado de japoneses americanos, hoy incluye una mezcla de personas negras, latinas y asiáticas. Los policías que trabajan en esta área son blancos, con uno que otro de otras etnicidades y razas. Los oficiales blancos viven predominantemente en áreas blancas como Simi Valley o el condado de Orange. Este estilo de vida, dividido entre su trabajo y sus casas, es muy común en las fuerzas policíacas. Para ser realistas, este tipo de segregación es común en todo el sur de California. Y nomás como para comentar un poquito eso, se refieren a que generalmente pues los vecindarios donde vivimos son pues muy segregados, ¿no? Y no es fuera de lo común, es muy común que por ejemplo un policía de la ciudad de Santa Ana incluso no viva aquí, sino que vivan en otras partes, ¿no? Y eso se usa en todo el condado de Orange, es muy común. Continúa el artículo. Esta costumbre de vivir de esta manera nos divide y lleva a males entendimientos entre culturas y miedo, y a veces contribuye a los asesinatos sin necesidad. Pero para parar este círculo de violencia necesitamos conocer el contexto. Y pregunta el artículo, me pregunto si ha cambiado algo en las fuerzas policíacas y entre las fuerzas policíacas y las comunidades afroamericanas desde los levantamientos de Watts hace medio siglo. En el año 1965 hubo levantamientos después de que la policía arrestó a un afroamericano en esa zona por manejar tomado, y empezó una pelea, y después de eso pues hubo un gran levantamiento. En el año 1992 sucedió lo mismo en todo Los Ángeles, después de que un jurado blanco dejaron libres a unos oficiales blancos diciendo que eran inocentes de la brutalidad policíaca, aunque habían sido grabados en video y publicado el video donde se veía que estaban golpeando con palos a un hombre negro, Rodney King. Y la pregunta es que si hoy estas cosas han cambiado o no. Y bueno, pues es un interesante artículo donde hablan con este señor, ya de avanzada edad, Aarón, quien nació en la ciudad de Nueva Orleans, y representa pues esa tradición de personas afroamericanas que, a pesar de una larga historia de injusticia social, pues han servido dentro de las fuerzas militares de este país, y nos sugiere que simplemente nos vayamos conociendo un poquito más para librar estos ciclos de violencia. Así es, mi querido amigo Luis. Como dice en mi programa, no más golpes, ya basta de la violencia. Quieren ver, les invito a que vean mi página en Facebook, No Más Golpes. Ahí tengo una noticia tan interesante que quisiera decirles un pedacito. Dice: una niñera y sus amigos están acusados de poner a una niña de 3 años en una lavadora y secadora, y girando en la máquina, la niña resultó gravemente herida, y su madre dice que su hija no ha sido la misma desde entonces. Mis queridos amigos, debemos de fijarnos con quién dejamos a nuestros hijos, ya que nuestros hijos son el mayor tesoro en nuestras vidas, y por favor, investiguen a las personas con las que van a tener la confianza de darles a sus hijos. Y bueno, vámonos con un poquito de música y muy pronto regresamos con ustedes. Son las 9:30. The trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen no to see. mientras lloras en tu cuarto. Te desesperas porque no tienes amor. Por eso vuelves y me pides que regrese, que te perdone y que comprenda tu dolor. Qué fácil es decir que vuelva yo contigo. Qué fácil es decir que me trague tu traición. Se te olvidó que un día fui más que tu amigo. Por eso no hay motivo que te perdone yo. Anda, vete de aquí, mi amor no es para ti. Mira que yo sin ti, que sin ti. Si puedo vivir sin ti. It's the cultural revolution. Come round your way. A cultural revolution. Let me tell you today. Cultural revolution. Cultural revolution. Love in my soul. Love in my soul. Another cultural revolution. Said I hear, here we go. Cultural revolution, cultural revolution, come round the way, come round the oh, way, another cultural revolution. Let me tell you today, ooh, a cycle is past. We come to give praise and thanks. Reggae music live on, say. Reclaim the past, find its worth for today. We come to drop roots, I say. Cultural revolution. Cultural revolution. Come round you, hey. Come round you, hey. Another cultural revolution. Let me tell you today. La que te quiero ver bailar. Oh, palabra de Dios. Y gracias por escuchar Radio Santana. Esto es su noticiero popular. Y eso fue un segmento musical con un poquito del grupo Cuicani, de Los Ángeles, y también los Fabulosos Cadillacs de Argentina. Creo que esos son de Argentina, pero en fin. Vamos a dar una última noticia local y presentar a unos invitados e invitadas especiales que llegaron aquí a los estudios de Radio Santana. Se nos llenó aquí de chamacos. Hay 5 hermosas criaturas aquí que nos vienen a visitar y con sus mamás. Entonces, ahorita vamos a presentar a nuestros invitados especiales. Pero vamos a compartirles una última noticia aquí del condado de Orange, donde el gobierno federal ha multado $270,000 al condado de Orange por violaciones a los códigos de la vivienda pública. Esta nota desde Voice of OC. Autoridades federales levantaron una multa de más de $270,000 contra la Agencia de Vivienda Pública del Condado de Orange por no inspectar apropiadamente la vivienda con subsidios federales, incluyendo fallas en las puertas exteriores, ventanas de las plantas bajas que no cierran y problemas eléctricos que pueden ser peligros de incendio. Los problemas ocurren porque la autoridad de vivienda del condado de Orange no hizo suficientes entrenamientos ni consistentes entrenamientos a sus empleados para completar el control de calidad y pasar esa información a sus inspectores. Esto según una auditoría del inspector general del Departamento de Estados Unidos de Vivienda y Desarrollo Urbano. Si la autoridad de vivienda no mejora su programa de inspección, decían los auditores, el Departamento de Vivienda Federal gastará más de $48 millones en el próximo año en vivienda en el condado de Orange, que están están fuera del código de los estándares federales. Una de las auditorías vio 7% de los 1,154 unidades en el condado de Orange que tienen fondos federales. Y el programa tiene como finalidad ayudar a las familias de bajos ingresos, a las personas de la tercera edad, a tener un vivienda decente, segura, dentro del mercado de vivienda privado. Y bueno, pues nada más, como últimamente hemos estado hablando mucho de la vivienda y de la mala situación que existe en la vivienda de nuestra comunidad, pues pensé compartir esta noticia, ya que también las agencias de vivienda están siendo multadas. Pero bueno, chiquita de la radio, así lista es. Para sé que son invitados de tu programa, pero como llegaron aquí temprano, pues queríamos aprovechar para dar un adelanto. ¿Por qué no nos presentas a tus invitadas? Así es, mis queridos amigos de nuestro noticiero popular, aquí vamos a tener una pequeña entrevista en mi programa No Más Golpes. Si quieren sintonizarlo, búsquenlo en Facebook No Más Golpes. Pues la mañana de hoy traemos unas invitadas especiales que estarán dándonos una pequeña entrevista de un caso de abuso a una niña por un familiar. Así es, mis queridos amigos, los invitamos a que escuchen este reportaje. En especial, a mí me impactó tanto. Si quieren escuchar, aquí tenemos invitadas. Su nombre es Ana Cortés y su hermana Celia Cortés, que vienen a compartir una desgarradora historia que es tan dolorosa para sus familias y que han sufrido mucho por este caso, y les invitamos a que escuchen el reportaje completo en mi página de Facebook. No se olviden, No Más Golpes. Así que vamos a ver que ellas mismas se presenten, y este solamente es un adelanto de mi programa No Más Golpes. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Celia Cortés. Tengo una sugerencia, ¿por qué no nada más nos platican, aunque sea muy brevemente, pues, ¿por qué están acá? Yo estoy aquí porque la verdad yo creo que aquí en Santa Ana o en Los Ángeles, alrededor de California, yo creo que es injusto cuando uno es víctima de cosas, detalles que luego no toman en cuenta, como por ejemplo ser víctima de abuso sexual de la propia familia. Uno luego no sabe qué hacer. Aparte, en veces criticamos a la gente y a veces no está bien criticar a la gente, porque nosotros no, hay gente que no pasa por lo que nosotros pasamos. Es injusto que en veces los mismos como detectives o los que son jueces o en veces hasta los policías no hacen bien su redacto hacia las investigaciones. A mí me tocó un detective que se me hizo injusto a lo que me dijo cuando yo quise irle a decir más detalles, pero él me ofendió diciendo que yo podía estar aconsejando a mi hija. También es difícil presentarse en una corte y leer su carta y después no ponerle su castigo justa a esa persona que hizo daño. También es difícil hablar de este caso. Así es, mi querida amiga, este es un caso muy importante y te agradecemos por permitirnos hacer esta entrevista y conocer un poco de este caso, de estos problemas que pasan a diario en nuestra comunidad, y es importante que la gente sepa lo que está pasando. La mayoría de abusadores siempre están en la casa, y esperamos que escuchen su programa No Más Golpes. Si quieren terminar de escuchar esta historia que a mí en lo particular me afecta tanto. Así que, mis queridos amigos, dejamos a mi amigo Luis. No sé si tengas noticias o anuncios. No, pues yo nomás iba a invitar a las personas a escuchar el programa de No Más Golpes, y pues antes de despedirnos nomás, compañera, ¿de dónde es usted? Soy de Santa Ana. ¿Y algún saludo que tú quieras mandar? No. Bueno, pues, la idea de Radio Santa Ana es de que las voces y las historias de personas, las podamos compartir al aire, porque un poquito como está comentando la compañera, desafortunadamente dentro de las instituciones que existen, pues no se escuchan nuestras historias, ¿no? Incluso las personas a veces que tienen como cargo investigar o conocer los hechos en nuestra comunidad, pues no lo hacen bien. Entonces, pues aquí somos de la idea de que nos toca a nosotros contar nuestra propia historia, y esa es nuestra intención. Pero se nos ha acabado el tiempo en este noticiero popular. Vámonos con uno que otro anuncio. Uno que quiero compartir ahorita porque creo que es un poquito relevante a la historia o al caso que acabamos de mencionar. El día martes que viene va a haber un taller sobre el sistema de las cortes aquí en el condado de Orange, el sistema judicial, y es aquí en el Centro Cultural a las 6 p.m. el día martes 19 de julio. Ese es el primer anuncio. ¿Tienes más anuncios? Claro que sí, mi querido amigo Luis. No se les olvide la fiesta de vecinos que va a ser el sábado 16 de julio de 10 a.m. a 1 p.m. Habrá comida, aguas frescas, arte, música, feria de recursos, entretenimiento y regalitos en el estacionamiento de la Escuela Garfield en la 850 Brown Street, Santa Ana, California, 92701. Estaremos participando ahí Radio Santana, así que vengan a conocernos y si quieren los autógrafos, ya bien famosos, ¿verdad? Pero ahí estaremos compartiendo y disfrutando de este maravilloso evento y no se les olvide sintonizar su programa No Más Golpes. Sale, nos despedimos con una última canción y nos vemos pronto. Hasta luego. Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.